www.radiomundo.com. Buenas, ya estamos por aquí. ¿Qué tal, Roxa, Roxae? Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Estábamos caenitas, hoy estamos muy humanos. Arranca el episodio 857 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por asaltomatarradiorock.com, la radio online del rock. También, aparte, en otras plataformas, probablemente en tu FM favorita, porque son mogollonazo de emisoras FMs y otras plataformas las que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo, ya sea en diferido, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Esto que escuchas y que nos ayuda a abrir se titula Human. Humano. Y que es la parte humana dentro del disco Inteligencia Artificial, Artificial Intelligence, segundo álbum de estudio para el dúo madrileño de Doom Stoners psicodélico, Green Goat. Que sí, nos ayudan a abrir el programa nuevamente. We'll be right back. Salto Mata Rock.com. Bien, pues bienvenida, bienvenido si nos estás escuchando vía podcast, si nos estás escuchando en diferido, y también bienvenida, bienvenido si lo haces en directo a live, como está haciendo nuestro ternasco Rubén, nuestro ternasco Zaragoza Style, que además nos lo dice en tiempo real a través de nuestro grupo privado Telegram de la Conciencia Romera. Como cada miércoles, pues aquí se mantienen o se procuran mantener al menos las buenas tradiciones. Hoy es el día del mucho ruido, hoy va a haber sección del Rincón Oscuro. Pero dentro de esta semana plagada de conciertos, tendremos también hoy tres conciertos que recomendarte. El primero de ellos lo vamos a hacer ahora mismo, los dos últimos nos los guardamos para el final, lo mejor para el final, ya sabes. ¿Cuál es ese primer concierto, Roxa? Roxae, por favor. Mortal Maze, concierto homenaje. Un concierto homenaje para el que no se van a tener que ir muy lejos, concretamente a la plaza de su pueblo, a la plaza de la granja de San Ildefonso. Segovia. Que sepáis que cuando ponen unos judiones de la granja, son de esta granja. Que no es una granja, sino un pueblo. Bueno, pues ahí Mortal Maze van a estar dentro del cartel que va a homenajear, pues probablemente, a uno de los vecinos más queridos de esta localidad segoviana, que ya dejó este mundo para estar en lugares mejores, y que se llamaba, y que era conocido por todo el mundo como José el Heavy. Tú ves el cartel y ves a la cantidad de gente que colabora y, bueno, pues hay un montón de instituciones y asociaciones que han aportado su granito de arena para que este homenaje, intuyo que merecidísimo, llegue a buen término. Esta actuación va a ser este sábado 8 de junio a partir de las 8 de la tarde en la Plaza del Pueblo, en la Plaza de la Cebada de la Granja de San Ildefonso. Ahí estarán Mortal Maze junto a más bandas, como por ejemplo Hijos de Oberón, pues haciendo, rindiendo su particular homenaje a este José, el Heavy Antares, que, como digo, ya falleció hace un tiempito y que, bueno, pues la gente le tenía mucho aprecio, mucha estima, y así se lo están demostrando, ya no tanto a él, sino como a la familia y allegados, obviamente. Vamos a escuchar, como hacemos siempre que anunciamos un concierto, uno de los temas, o la mayoría de las veces que anunciamos un concierto, uno de los temas de las bandas participantes, de una de nuestras bandas asociadas, que son los conciertos de las bandas que anunciamos. Vamos a escuchar el corte número 4 extraído del álbum debut. Bueno, en principio el último concierto que habíamos anunciado de Mortal Maze era realmente el último, y hacían un parón para entrar a grabar su siguiente álbum. Pues bueno, obviamente a este homenaje no se han podido negar a participar. Ese disco entrará a grabarlo tras este homenaje, y supongo que tendrá temas tan buenísimos como este corte número 4 extraído del álbum debut homónimo de los Mortal Maze. Este tema titulado, igual no he acertado yo mucho con el título de la canción para hablar de un homenaje a alguien fallecido. Esto es From Here to the Nothingness, de aquí a la nada. Pero seguro que a José el Heavy le gustaba mucho. ¡Va por ti! Requesting for another life. There's no answer. Have the answer I forgot.

De la mano de este trío tejano que responden al nombre de Salmabet. Yo no sé cuántos demonios hay. Mira que sacan nombres, ¿eh? Madre mía. Y acaban de publicar esta salvajada llamada Todo Muere, Everything Dies. Vamos, mensaje súper positivo de la mano de estos muchachos, de estos muchachillos llamados Salvament. Salto Mata. Va susto. Sí, será. Mírala. Vamos con un poco de metalcore. Estos son... Joder, mira que es corto el nombre y lo difícil que se me hace pronunciarlo. Neaera, los teutones Neaera. Lo que escuchas se titula All is Dust, todo es polvo, y va a dar nombre al octavo álbum de estudio para estos alemanes del metalcore que celebran su 20 aniversario como banda. Neaera, All is Dust. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Vaya grupazo, vaya temazo y vaya videoclip que han acompañado a este tema que ya está sonando y que se titula While We Serve, mientras servimos. Ese es el título del último sencillo extraído de Descend, el cuarto álbum de estudio de los death metaleros suecos Orbit Culture. Temazo y, como te digo, pedazo de videoclip, grabado en directo durante la gira, entre la gira UK y USA. Impresionante. Para rato vemos un concierto así en España, extraño. We're done. www.saltomataradiorock.com. Ya estamos en la sección de secciones, ya estamos en las bizarradas. Y por si te acabas de enganchar a la emisión, a no ser que no estés escuchando en podcast, que sepas que estás escuchando Pequeño Ternasco. En Asalto Mata Radio Rock, en cualquiera de las emisoras que pasa en nuestro programa, tu programa. Pues sí, sí, hemos hecho nuestro repaso habitual a la prensa seria y nos hemos encontrado con dos bizarradas que vamos a pasar a comentar. Roxa Rosade, como siempre, nos lee los titulares. Condenado a 2 meses de cárcel por abrazar a la gente. Usted, ya vale de abrazar personas por ahí, ¿eh? Ya, sí, deja de ser cariñoso. Basta de propagar el amor, ¿eh? Ya vale. Mohamed Ramsey, ya por aquí ya empieza a explicarse todo. Un TikToker argelino, TikToker y argel. Sí, no pega. Y abrazos por la calle. No puede acabar bien, como dice el titular. Provocó indignación en su país al publicar un vídeo en la red inspirado en un popular Instagramer europeo que se hizo famoso por experimentos sociales como abrazar a personas desconocidas. ¿Cuál fue su error? Pues que este tipo de cosas parece, se conoce que no están muy bien vistas en su país y ni siquiera sus disculpas públicas pudieron detener la condena. En un principio, el año pasado, un tribunal lo declaró inocente de todos los cargos, pero su caso fue remitido al Consejo Judicial de Argelia después de que los fiscales, que son muy progresistas en ese país, apelaran la decisión y ahora ha sido declarado culpable. La fiscalía acusó a Ramsey de comportamiento indecente por su clip de abrazos en público y de muestra de indecencia por otra grabación en la que aparecían dos chicas con faldas cortas, una de las cuales también tenía un tatuaje. Lo que me extraña es que no hayan detenido también a las chavalas. Serían extranjeras. Fácil. No, fácil no, seguro. Seguro. Según la decisión del tribunal, Ramsey deberá cumplir 60 días en prisión y pagar además una multa de 5 millones de dinares, al cambio 34.000 euros. Pues no nos gustan mucho las leyes en general, menos todavía las que se aplican en el mundo musulmán, ¿eh? Pero hay que reconocer que esto de ignorante grabando vídeos porque se piensan que se van a hacer ricos es una mierda en infinita expansión. Una mierda en infinite expense. Infinite expansion. Pues si llego a ver antes del programa, madre mía. Este es el título de uno de los cortes, además de los primeros sencillos extraídos. The Assembly of Chaos, el álbum debut de los desmetaleros de la ciudad condal y banda asociada After Doom. Going now, I gotta die. You wanna show. Saltomatarradiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcasts a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Venga, que vamos a solucionar una de las dudas, una de las preguntas que todo el mundo se hace. Roxa Rosae. ¿Por qué desaparecen siempre los calcetines en la lavadora? ¿Por qué? ¿Por qué será? Pues ahora te lo vamos a contar. Primeramente, un dato. Un dato además de aquí, de nuestro país, de la piel de toro. Según un estudio realizado por Samsung, que hace de todo, y lavadoras también, los españoles perdemos una media de un calcetín al mes, lo que se traduce en 1.264 a lo largo de toda una vida. Ahora todo encaja, ¿verdad? Pues a mí no me encaja. No, a mí tampoco. ¿Tú pierdes un calcetín al mes, Roxa? No. Pues yo tampoco, A ver, uno o dos al año, no te digo que no. Pero uno al mes, desde luego. No. Desde luego que uno al mes yo no pierdo. Y Roxa no sabe tampoco, así que este estudio está mal. Eso, o hay por ahí alguna o alguno... Que debe perder más. A ver, más de uno al mes. Esos son 12 calcetines al mes, nosotros perdemos dos, pues hay alguno que está perdiendo 10 calcetines de más, no, 22 calcetines. Gente con lavadoras hambrientas. Venga, vamos a por explicaciones un poco más científicas. Vamos con la primera, ya verás, ya. El físico británico Robert Matthews dio una explicación a esta desaparición. La culpa la tiene la ley de Murphy. La ley de Murphy se come los calcetines. Sí, si algo tiene que salir mal, saldrá mal. Así, Matthews sugirió que la desaparición de los calcetines sigue un patrón probabilístico. La pérdida aleatoria de estas prendas siempre es más probable que cree el número máximo posible de calcetines impares. Anda, que se ha quedado calvo detrás de las orejas este. Calvo se ha quedado. Es decir, que cuando un calcetín se pierde, su pareja queda suelta y es menos probable que se use. Por tanto, esta situación aumenta la probabilidad de que otro calcetín con pareja desaparezca en el próximo lavado. ¡A la venga, tira! ¡Ay, qué tontada! ¿Qué ponemos? Los calcetines que no nos ponemos que quedan sueltos. Para que no se pierdan, es que tienen pareja. Este anda estudiado. A ver. El Instituto de Ciencia de Whirlpool, otra marca de electrodomésticos, por su parte, asegura que los calcetines pueden desaparecer en las lavadoras de carga superior y de carga frontal porque las prendas quedan atrapadas en zonas que no están a la vista. Se pueden quedar bajo el caucho en el caso de las que lavan de forma frontal o colarse a través de un espacio que hay entre los tambores interiores y exteriores en la lavadora de carga superior. Pues tampoco han explicado nada nuevo, porque esto era lo que nos imaginábamos todas y todos. No, y los que muchas veces lo dicen, y yo lo busco por ahí, por la goma alrededor, y no están. No están. No están. Ahí no salen. Bueno, para mí que se desintegran. Sí. Porque si no, la lavadora hace años que estaría estropeada. Pasan a otra dimensión, que te lo digo yo. Sí, a otra dimensión, a la dimensión de los calcetines. Los calcetines sueltos. Bueno, pues vamos a dejar resuelto el misterio, ya sea por probabilidad o por la ley de Murphy o por lo que sea, los calcetines acaban en las tripas de la lavadora, ahí entre todo el óxido. No sé cuántos calcetines se les perderán a los ocho cuerdas, pero esto es un temazo. Extraído de su recientemente estrenado nuevo álbum, Cristales. Este óxido es el corte número 5. Y como casi siempre culpas al lobo, y al pobre ya se le olvidó hasta hoyar. No vuelvas a mi lado, el óxido es tu aliado. Cartera, manta y a volar. Puro teatro. Te espera, cómico de primera. Puro teatro el tuyo, cuenta atrás. No se regalan amnistías ni aceptamos poesía como pago por la impunidad. Hay puertas que se cierran, nunca serán abiertas. Y no busques ventanas que no habrá. Sobrevolando el nido del desprecio, el cuco da las horas sin parar. Ya llegan las 12 menos cuarto, sudan los pies con el cristal. No vuelvas a mi lado, el óxido es tu aliado. Cartera, manta y a volar. Puro teatro. Puro teatro. Puro teatro. Yeah. El público te espera, cómico de primera. Puro teatro, puro teatro, puro teatro, no, no, yeah. No vuelvas a mi lado, el óxido es tu aliado. Asaltomatarradiorock.com. Tocamiento set. El relleno. Oh, sí. Os he anunciado al principio del programa que nos reservábamos dos conciertos que recomendaros para este finde. Y os los voy a presentar mientras empezáis a tocaros con este pedazo de balada llamada Las llamas de Ustrinum. Corte número 8 de Ambastos, el último disco hasta la fecha de los de la ciudad del Ebro, de los folk metaleros Salduye. Que este finde tienen doblete. En un viaje largo hacia el sur, pues lógicamente es algo sensato buscarse un par de ciudades. El viernes 7 de junio estarán en acústico en la sala Crater Rock de la ciudad realeña localidad de Puerto Llano. Al día siguiente en Sevilla, el sábado 8 de junio, en la sala X. ¡Qué guarrindongos estos Salduye! La sala X. Ambos conciertos, tanto el del viernes como el del sábado, tienen la apertura de puertas marcada a las 9 de la noche. El precio en taquilla serán 15 euros y la anticipada 12. Y por supuesto te hemos dejado enlace a esa venta online debajo de los dos carteles anunciadores de estos dos conciertos de Salduye este fin de semana. El viernes en Puerto Llano en la Crater Rock, el sábado en Sevilla en la Sala X. Esto es Las Llamas de Ustrinum. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Olvidada está su espada, oculta de su mirada. Los días siente pasar, la herrumbre no deja brillar. Alzó la mirada y comprendió que al morir sin ser hombre de la luz y verás la realidad del camino. Ahora una escala por ahí, ahora una escala por ahí. Roxa Rosae, nos largamos, nos despedimos, nos alabamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Ese será tu destino. Ahora la escala por ahí. Ahora la escala por ahí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tenasco también se despide de todas y todos vosotros, recordando, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote, como hago cada día, que si estás medio dormida, medio dormido, en el metro, en el tren, buscando calcetines por tu lavadora o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tenasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa tenascación, a la cascarla y a jugar. A la pala, mañana más tendremos al Rey Salitre en entrevista. Agures, moramures, se os quiere.